Bueno, estuvo en Buenos Aires en esta última semana Graciela Ledo, la hermana del conscripto Alberto Agapito Ledo, secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar y con todas las miradas puestas en el hoy general Milani a propósito de su responsabilidad en la desaparición. El otro día, bueno, Graciela participó en la Feria del Libro de la presentación del libro de Miguel Bonazo, todo lo que no dije ¿en qué libro era? De todo lo de En Bonazo. Memoria de la Muerte. En Memoria de la Muerte, todo lo que no dije en Memoria de la Muerte. Bonazo dijo que no tiene dudas de que Milani asesinó a Ledo, digamos, lo dijo así concretamente, ¿no? Porque hasta aquí las sospechas son de que De que hubiera participó, participado. fraguando la deserción, el certificado de deserción, por lo menos, ¿no? Pero bueno, aquí ya lo dijo más directamente Miguel Bonazo, que maneja buena información por su ligazón a los servicios de inteligencia desde siempre, digamos, ¿no? A ver, Bonazo era quien hacía inteligencia para la organización Montoneros también, ¿no? Bueno, digo, más allá de eso, pudimos charlar con Graciela Ledo. En realidad, cuando decimos pudimos, decimos Paulo Giacobbe, integrante de la retaguardia, que estuvo con ella, y vamos a escuchar entonces una entrevista en dos partes con Graciela Ledo, contando, haciendo, por si me parece que sigue haciendo falta, contar la historia de su hermano. He tenido el gusto de participar hoy de la conferencia de prensa organizada por la Comisión de Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, y en donde he podido atender a los medios que se acercaron y al mismo tiempo explicar a los compañeros las alternativas de nuestra lucha, tanto lo jurídico como los nuevos testimonios que se van agregando, lo que significa lo que la justicia no está haciendo por debido a las presiones, debido a una serie de circunstancias que le garantizan la impunidad a Milani, que es el jefe del ejército, dado que Milani es uno de los principales implicados en la desaparición y asesinato de mi hermano. Esto es una lucha que no empezó ahora, sino que empezó hace 39 años, que me toca a mí continuarla debido a la salud de mi madre que no puede viajar. Así que, bueno, he hablado con los compañeros y les he expresado que mi lucha no va a terminar hasta que todos los responsables de la desaparición de mi hermano estén presos. Y después continuaremos luchando, como siempre, por los 30.000 compañeros desaparecidos, que ha sido el motivo, el fundamento, el objetivo de el organismo en el que trabajó mi madre, que es Madres de Plaza de Mayo, y seguir levantando las consignas que nunca debieron ser bajadas, como juicio y castigo a todos los culpables, ni olvido ni perdón, cárcel a todos los genocidas, que fueron consignas que se levantaron durante años y que lamentablemente ahora algunos organismos de derechos humanos no las están levantando y están acordando diversas cuestiones, que entre ellas mantener al Milani como jefe del ejército, cuestión que no compartimos para nada. Y seguimos afirmando que ha producido una enorme ruptura en los organismos de derechos humanos que nunca debió suceder. ¿Qué cosas nuevas se saben de la participación de Milani en la desaparición de tu hermano? Bueno, digamos que lo último fue la declaración de Clara White, cuñada de Milani, donde nos da cada vez más lo que siempre pensábamos, lo que varios testigos nos dijeron, que Milani había sido el máximo responsable del asesinato de mi hermano, y lo dice una familiar que cuenta lo que su papá le había dicho pocos días antes de morir, y era una citación que hace las Fuerzas Armadas para, le hacía al general Milanin y, con respecto a que había matado a un soldado en Tucumán. Eso lo dice la cuñada de Milani, y nosotros creemos que son citaciones que hacía la justicia militar, que en ese momento Alfonsín le había dado esa tarea de juzgar a sus propios miembros de las Fuerzas Armadas por todas las denuncias que había de desaparición. Esto no lo hicieron las Fuerzas Armadas, y luego vino lo que se implementó como juicio a las juntas, porque no tuvo resultados, ¿sí? El supuesto juzgamiento de los militares por los propios tribunales militares. De acuerdo a la fecha en la que dice Clara Guaite que se realizó esta citación, es en el año 85. Bueno, y lo demás, que la causa está paralizada en este momento, debido a que la Cámara Federal tiene que responder a las apelaciones que están realizadas, tanto por el fiscal como por nuestra querella, y que no impediría que continuara, ¿no? Pero el juez Bejas, en este afán de dilatar y de no hacer lo que corresponde como juez, en esta causa, no lo está haciendo. Bueno, allí escuchábamos entonces la primera parte de una entrevista que tuvo La Retaguardia a través de Paulo Giacobbe con Graciela Ledo hace unos días nada más. Graciela está participando, como lo dijo recién, en algunas conferencias de prensa, además de esta presentación en la Feria del Libro del libro de Bonazo, y está viniendo a Buenos Aires para hablar otra vez de la causa de su hermano, para meter presión, a ver si alguna vez pasa algo, a ver si alguna vez alguien se hace cargo y se da cuenta de que tener a un general, digamos, sospechado cada vez más de haber participado del genocidio en la Argentina como jefe del ejército en la Argentina democrática casi 40 años después, es por lo menos un despropósito. Segunda parte de Graciela Ledo charlando con Paulo. ¿Se sabe de otros casos similares en donde haya actuado Milani, además del de tu hermano? En cuanto a desapariciones, tiene una denuncia en Tucumán que la hizo el año pasado Enrique Romero, donde dice que es responsable de la muerte de 3 soldados y de un cabo médico. También está en la justicia de Tucumán, no sabemos que si tiene algún tipo de avance. Y en La Rioja tiene 3 causas: las causas de Olivera, padre e hijo, la causa de Plutarco Schaller y la causa de Verónica Mata. En este caso son por de privación ilegítima de la libertad y torturas. Tienen una calificación menor en cuanto a la gravedad, pero son causas de lesa humanidad y que indican que Milani participó de la represión mientras estuvo destinado en la ciudad de La Rioja. Claro, y él lo que decía también, de acuerdo a lo que le respondió al CELS en algún momento, fue que trasladaba personas de un lugar a otro y que nunca vio tampoco de un centro clandestino al juzgado o de la cárcel, nunca vio torturas ni nada de esas personas. Como que daba una visión, como que estaba en el lugar, pero como que él no tenía nada que ver. Y en relación con lo de tu hermano, ¿qué dice? En su momento él dijo que no lo recordaba, que no participó de ningún hecho en la represión, que no sabía lo que pasaba ni en el regimiento donde él estaba destinado y donde vivía todo el día, donde había presos torturados, se sentían los gritos en la noche. Se funcionaba como centro clandestino. Ha sido visto en la cárcel y no reconoció nunca, Lo reconoce en una citación que le hace el juez catalán en el año 79, y de lo que hay una prueba. Lo reconoce porque Alfredo Olivera, preso en ese momento en Sierra Chica, lo denuncia y el juez catalán lo cita a Milani, y ahí es donde él reconoce que sí hacía traslados, pero nada más. pero los traslados él sabía muy bien que los hacía desde la cárcel, otro centro clandestino, y donde llevaba torturados, y donde además Verónica Mata denuncia que en un momento que a ella la estaban interrogando, él estaba ahí. O sea que él sabía perfectamente lo que pasaba, sabía lo que se le hacía a los detenidos, sabía que algunos habían desaparecido. Hay dos desaparecidos en La Rioja el 18 de julio del año 76. Él sabía muy bien, y en el caso de mi hermano concretamente dijo que no lo recordaba, y que cuando le dijeron, pero usted hizo el acta, después a los días le vuelven a hacer notas y dice, pero acá hay un acta firmada por usted. Entonces él dice, esa acta nos tocaba por azar, esa acta me tocó hacerla a mí, pero en ese momento se dijo que Ledo había desertado, y es evidente que no fue así. O sea, que reconoció que haber hecho el acta y que era evidente que Ledo no había desertado. Y él en el acta puso que había desertado. Además, después, con el transcurrir de los años o de las investigaciones, también se va sabiendo para qué usaban los militares esas actas, que era cuando decían desertó, en realidad también era parte de la metodología esta que tenían para desaparecer personas. Sí, las actas de deserción fueron la máscara que utilizaron las tres fuerzas armadas para encubrir el asesinato de los soldados, que son más de 200 los concriptos detenidos desaparecidos que tenemos más o menos contabilizados. Y en todos se utilizaron falsas actas de deserción. Por esa razón el fiscal Brito lo imputa por el delito de falsificación de documento público y por encubrimiento. El juez Bejas no aceptó este pedido de indagatoria ni la imputación. ¿Cómo ves estos últimos fallos que están beneficiando a los poderes civiles? El caso de Massot, ponele, en Bahía Blanca, hubo el de un periodista de la revista Para Ti también, como que hasta cierto punto se avanzó con los juicios, con los civiles medio como que no se está pudiendo avanzar. Con Blaquier también pasa lo mismo, se ve beneficiado. Y si estos beneficios que están teniendo algunos civiles, algunos integrantes de la iglesia, también es aplicado a, por ejemplo, el caso de Milani u otros militares que están en actividad. Yo creo que todo forma parte de, en algunos casos, de algunos jueces un poco díscolo, digamos, ¿no?, del poder, pero demuestran su ideología al no permitir que los responsables civiles o eclesiásticos tengan lo que les corresponde, que es su castigo. Y en el caso de Milani se nota muy claramente que por ser jefe del ejército y por ser el jefe de la inteligencia del país, no está siendo beneficiado. Y él está utilizando el poder como una manera de salvar de salvarse y de no acudir ante la justicia. ¿Se sabe lo que hizo Milani en estos años en Democracia, el lugar donde estuvo? ¿Se lo saben ustedes? ¿Qué funciones cumplía? Siempre cumplió funciones de inteligencia donde estuvo, y fue utilizando estas funciones de inteligencia para descabezar a todo quien pudiera oponérsele. Desde que empezó a tener jerarquía dentro de la fuerza, pasando a retiro a muchísimos militares que en algún momento podían ocupar el cargo que está ocupando él. Y ahora se da el lujo de tener un gran porcentaje de personal de inteligencia dentro de la cúpula del ejército. Así que digamos que ha utilizado muy bien su poderío dentro de la inteligencia militar, y ahora está totalmente fortalecido por los presupuestos para inteligencia, por toda la tecnología que tiene a su mando y por todo el poder que tiene. Bueno, ahí escuchábamos entonces esta entrevista que realizó Paulo Giacobbe, integrante de La Retaguardia, con Graciela Ledo. Ya que estamos con Paulo, Varias veces te hemos hablado del documental Vox Populi que hizo junto a Ignacio Liang. Sí, te iba a decir, ya que estamos con Paulo Giacobbe presentando una entrevista que hizo él, sí. Lo mínimo que podemos hacer es decir dictadura o golpe militar cívico, militar cívico religioso. Lo mínimo que vamos a hacer es eso. Exacto, claro. No olvidarnos del religioso que agrega siempre Nora Cortiñas cuando habla de la dictadura. Exacto, porque en Vox Populi allí está reflejada, digamos, en ese gran zapping que es el documental, la relación íntima entre dictadura e iglesia, y no solo con la dictadura, sino con tantas otras cosas. Con tantas formas de represión que la dictadura promueve, ¿no? Que la dictadura, bueno, bárbaro, que la iglesia católica promueve. Mañana viernes a las 18 horas se va a poder ver la película en el bar La Dignidad, en Aguirre 29. Péguense una vuelta, Aguirre y Estado de Israel, ahí a media cuadra de Corrientes y Estado de Israel, Corrientes y Ángel Gallardo, pueden ver la película. Por supuesto que van a estar los hacedores del documental allí en el Bar La Dignidad. Aguirre 29, mañana 18 horas para ver Vox Populi. A ver, si tienen ganas, ¿no? Si no... no vayan, pero los invitamos gentilmente a que se peguen una vuelta por allí para ver la peli. Si pongo a José Feliciano me van a repudiar mucho varios de los oyentes, pero si ponemos una canción de José Feliciano que varias generaciones jóvenes pueden conocer porque la grabó Los Rodríguez, es más, deben pensar que es una canción de Calamaro, quizás el repudio no sea tanto, así que... Aguante Feliciano. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más su corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca, no te apures, que yo quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme una copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mozo, sírveme en la copa rota, sírveme que me destroza tanta fiebre de obsesión. Mozo, llévame otra copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. saludando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.